Continuando con lo que es esto de la rotativa roja, el informativo, el noticioso de la tarde de la Radio Roja, estamos escuchando una banda que se hace escuchar bastante por aquí, no solo en la radio, sino que se escucha en la zona, se escucha por el otro lado, sobre todo de acá de las sierras chicas, parece que se escucha más todavía. Incluso está viniendo el eco de aquel lado. ¿Puede ser que estemos hablando con una integrante de Sabia Mestiza por ahí? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Era verdad, estamos escuchando con alguien, escuchando tu voz, que para lo que es la audiencia de Radio Roja sería como un hola. ¿Con quién estamos hablando? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, habla Rocío, sí, integrante de Sabia Mestiza. Muchas gracias por el llamado, por el convite. Qué bueno escucharte. Sabemos que están sonando mucho porque han venido bastante por estos lados y hemos tenido la suerte, algunas personas, de verles y escucharles en vivo, y andamos con ganas de que nos compartan sus buenas nuevas. ¿Cómo la ves, Jochi? Bueno, qué bueno. Contanos. Qué lindo. Sí, la verdad que no, nos gusta andar por Punilla, che. Lindo valle. Qué bueno. Para recorrerlo. Son bienvenidas. Punta a punta. Sí, anduvimos tocando bastante en el verano. Bueno, nosotros somos de Salsipuedes y de Sierras Chicas. Y sí, estamos con muchas novedades y muy felices también en este camino de la autogestión que lleva mucho laburo y mucha entrega y mucha energía. Estamos como ahí en un momento de bueno, disfrutar también de los frutos, justamente. Así que bueno, acaba de salir nuestro primer disco, que es El Llamado. Estamos escuchando un tema que pertenece al disco, y lo estamos presentando también el 23 de septiembre acá en Río Ceballos. Va a ser como la primera presentación oficial de este álbum que lleva tanto amor y tanto laburo. Qué bueno, y contanos cómo fue que laburaron este trabajo autónomo, autogestivo, como decís, que dónde lo grabaron, que contanos un poco del disco. Bueno, lo grabamos en octubre del año pasado en un estudio de acá de Mendiolaza que se llama Trilocao. Lo grabamos ahí un poco como la propuesta de la banda también es así, un sonido bastante orgánico. La idea fue orgánico en el sentido de que tocamos todos juntos, ¿no? Como esta idea de banda sonando todos a la vez. Y así que la idea de la grabación fue esa, sonar en un estudio que nos permitiera grabar todo junto. O sea que se grabaron todos los instrumentos y la voz al mismo tiempo, y lo grabamos en 2-3 días, grabamos el álbum. Lo que se dice un disco en vivo, casi como una grabación en vivo. Casi como, sí. Es decir, eso después obviamente se edita, se hacen varias tomas y todo, pero bueno, tiene una magia particular, digamos, otra forma de grabar un álbum, ¿no? Es sobre un clic, digamos, cada instrumentista graba y eso también es como otra búsqueda, pero bueno, nosotros decidimos como hacerlo de esa manera y estuvo muy bueno. Después, claro, llevó, digamos, convocamos a un montón de invitados e invitadas a que sumaran a esa grabación, ¿no? Que es también como un poco ese laburo artesanal de las canciones, de empezar a ver qué más piden, qué cosas quedarían bien. Había muchas que ya estaban como pensadas de entrada, otras como que se van ocurriendo, van apareciendo, y bueno, todo eso va llevando también un tiempo, una producción, un laburito. Y eso se mezcló con Jorge Galicia, que es un cumpa también de Mendiolaza, que la verdad que hizo un laburo tremendo, eso de mucha entrega y de mucha paciencia también, porque lleva me imagino un montón de idas y vueltas y devoluciones y tiempo, pero creo que lo más lindo también de este este laburo que fue finalmente como un quehacer colectivo, es que nos fuimos encontrando con las personas que también entendieron la propuesta y abrazaron la propuesta, es decir, como sintieron una afinidad también con todo lo que es la identidad de Savia, el mensaje de Savia, el sonido, la música. Entonces, bueno, eso fue lindo también, porque está bueno trabajar con gente que no solamente lo hace como un trabajo más, sino que realmente se puso la camiseta, le entrega su arte, ¿no? Para sumar. Claro, se hizo parte, digamos, del asunto. Escucho que estás con alguien ahí atrás y que nos está diciendo cosas que no llegamos a entender bien qué. Y yo también estoy con alguien acá que es un poco fan de Savia Mestiza. Hola, Rochi, acá la Juli. ¿Cómo te va? Soy fan. Hola, Juli. Qué felicidad de traer tu voz, tu experiencia aquí a la radio. Y escuchábamos el disco y en este trabajo conjunto y colectivo. ¿Quiénes son Savia Mestiza, si puedes contarnos? Sí, bueno, quien les habla, Rocío Tavoz en la voz, está Bocha Torres en la guitarra, que bueno, que además es mi compañero de vida y compañero con quien hemos compuesto las canciones, y están Nicolás Bertini en el bajo y Martín Gallo en la batería, formando ahí el equipo mestizo, que bueno, es ahí alto equipo. Estamos como también muy felices de esa... ¿Cómo surge este encuentro de estos seres? Que se armó. ¿Cómo se unió esta familia? ¿Cómo surge? Mira, tiene la particularidad de que somos todos, o sea, vivimos todos en el largo de dos cuadras. Vivimos en el mismo barrio. A Martín, cuando nosotros recién nos instalamos acá en Villa Las Selvas, en nuestro barrio, en Salsipuedes, a Martín Gallo, el batero, ya lo conocíamos de hace rato, teníamos amistad, y cuando empezamos a compartir nuestras canciones y qué sé yo, bueno, nos agarraron ganas ahí de juntarnos a tocar, a compartir con Martín. Hicimos algún que otro ensayo y él propuso a Nico, el bajista, que acababa de llegar de vivir en Brasil varios años, y bueno, estaba ahí recién llegadito Nico. Nosotros no lo conocíamos, pero enseguida pegamos todos onda y se armó ahí eso, una familia linda, la de Savia. Es como también eso es re importante. Siempre hacía rato ya por ahí con el Bocha teníamos ganas de armar banda, pero bueno, siempre por una cosa o por la otra nos iba dando. También nos agarró la pandemia en el medio, que a todos y todas nos partió un poco al medio, pero bueno, también la cuestión de la afinidad humana es un gran factor, digamos, aparte del talento y la musicalidad y la entrega al proyecto, esa capacidad humana de hacer grupo, de laburar juntos, de poder trascender los egos y conversar las cosas y compartir también, ¿no? Tener esa entrega a compartir es algo que fortalece también el laburo. Y como buena fan, eso se nota cuando están arriba del escenario, ¿no? Esa tribu, esa familia, ese grupo tan hermoso que son, y con ese mensaje, que también esa fuerza que van transmitiendo en su música. Ahora tenemos la posibilidad también de compartir en el disco. Si tuvieras que resumir para quienes todavía no conocen Savia y que ahora se va a hacer famosa a través de la Rotativa Roja, ¿cuál es el mensaje de Savia Mestiza en este disco? Leemos los títulos de las canciones y algo hablan de eso. ¿Cómo? No, que leemos los títulos de las canciones, por ejemplo, Ardiente Libertad, No Podrán, Un Alma Grande, El Llamado, Bajo la Cruz del Sur, y así como que tienen, hay un sentido por ahí por la pregunta que te hace la Juli. Sí, totalmente, sí, es como que sentimos eso, que se resumió bastante el concepto de la identidad también de la banda, digamos, como que tiene varias líneas, ¿no? O sea, sentimos que las 11 canciones que hacen a El Llamado, que es el título del álbum, por un lado resumen bastante bien lo que es para nosotros como el mestizaje de la banda, y que trae un poco el nombre, que tiene que ver con este abrazo también de toda la diversidad de la música de raíz latinoamericana. Eso desde lo musical, desde lo rítmico, es como hay un recorrido y un entrelazarse de muchas influencias, ¿no? Como se pueden escuchar en el álbum, desde eso, ritmos de chacarera, pasando por funk, reggae, rock, candombe, todo eso como que está presente y entrelazado. Y desde la lírica y desde los más como filosóficos, siento, de la banda, como sí hay también muchos sentires que están presentes, o sea, desde la celebración a la bronca por tantas situaciones, digamos, que suceden, que tienen que ver con la devastación de la tierra y tantas otras cosas, a cuestiones como más introspectivas, pero sí lo que empezamos como a decantar también, porque también es parte del laburo, ¿no? Como que, bueno, las cosas se suceden y de repente, bueno, parimos de este hijo que es este disco, y ahora como que empezamos como a también, viste, ir decantando toda la info que nos trae y todo lo que significa y seguirá significando, porque también eso tienen como las cosas. Vamos a compartir los hijos y los objetos artísticos que tampoco podemos saber hasta qué dimensión toman y llegan, pero sí lo que sentimos como que el mensaje que subyace a todo es como esa confianza profunda en la fuerza de la pacha para sostenernos, para entregar ese amor tan gigante, ¿no? Creo que eso es lo que está como presente en todo, como una gratitud grande y un mensaje que tiene que ver con eso, ¿no? Como un a la conciencia, pero también a sabernos en esa contención. Bueno, Rochi, muchas gracias por este tiempo, por darnos aire, por compartir las palabras, y vamos a estar terminando esta rotativa roja escuchando un tema de Sabia Mestiza, como no puede ser de otra manera, un deleite para esta radio y para este equipo, poder haber compartido esta entrevista. Y terminó de recordarnos cuándo es la fecha de la presentación del disco y contanos cuándo es la próxima fecha por acá, por Punilla. Vale, bueno, les cuento entonces, el 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre, presentamos el disco El Llamado acá en Río Ceballos, en el Club La Quebrada. Van a haber un montón de artistas invitados, vienen dos bandas invitadas que la rompen toda, Alma de Sol, desde Córdoba, que es un power trío de folclore, y Viva la Pepa, que es una banda de cumbia y demás, es toda de nueve pibas en escena que también la rompen, de acá de Salsi. Y bueno, nada, va a haber un montón de cosas hermosas, están las entradas a la venta en Alpo o por las redes sociales de Sabia, también nos pueden buscar. El disco lo escuchan en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Y a Punilla no sé cuándo vamos, estamos ahí viendo a ver que salga la próxima fecha. Por lo pronto estamos como poniéndole ahí toda la energía a esta fecha de 23, pero seguro después de eso andaremos pronto por Punilla. Así que quienes se quieran cruzar la sierra, les esperamos el 23, y si no, escúchense el disco, nos siguen ahí en las redes y demás. Vamos en caravana, gracias. Vamos en caravana para allá a verles. Gracias a Rotativa Roja, gracias por la labor también de la comunicación independiente, autogestiva, que es muy, muy importante y más en estos tiempos, así que gracias, gracias por llamarme. Bueno, Rochi, muchas gracias a vos. Vamos a compartir una canción más del último disco de Sabia Mestiza, que es el primer disco, pero es el último, y que se llama El Llamado, y vamos a seguir poniendo la musiquita de Sabia Mestiza aquí en la radio, así que compartiremos otra vez algún llamado por ahí, y bueno, estamos en contacto, Rochi, muchas gracias. Bueno, muy agradecidas estamos, un abrazo gigante. Abrazo. Chao, chao.